¿Alguna vez pensaste que la tecnología te iba a cambiar la vida? Ahora vas a sentir lo que es un teclado en la cabeza. La mesa está servida. Tecnología. Tecnología. Se viene el Chocomóvil. Dos británicos iniciaron un viaje alrededor de medio mundo en un curioso automóvil. Se trata de un prototipo de coche que no utiliza combustible convencional, sino que uno mucho más dulce. El combustible utilizado es un biodiesel extraído directamente del cacao. El Choco Coche emplea tabletas de chocolate para alimentar su motor. Los pilotos de esta maravilla de la ingeniería utilizaron para su aventura el equivalente de 80.000 tabletas de chocolate. Con tal cantidad de choco combustible, piensan recorrer más de 7.000 kilómetros pasando por países tan variopintos como Inglaterra, Marruecos, Francia, España y el Sahara a lo largo de 3 semanas. A pesar de la interesante propuesta medioambiental del vehículo, no faltan desertores que alimentan ciertas críticas hacia el invento. Algunos expertos consideran ostentoso utilizar alimentos para crear combustibles, argumentando que mientras los países subdesarrollados carecen de alimentos, Occidente los utiliza para dar de comer a sus coches.